es el frío del adiós. Abrázate fuerte al recuerdo del último beso entre los dos. Si cuando estés entre la gente sientes el frío de la soledad, abrázate fuerte a mis palabras, te llenarán de amor. Cuando sientas el frío de la distancia, abrázate al sonido del viento y del mar, y oirás mi voz ahogada de nostalgia. Fuerte a mi retrato y piensa en nuestros buenos ratos. Cuando sientas el frío